Ale, ale, ahora chicos, al campo. Estupendo, bien así. Esta familia de ovejas ha llegado recientemente a la Tierra Pacífica. Fue una gran acción de salvamento. Florian se ocupa de las ovejas y Hermann, tú participaste de la acción de salvamento. Unos días antes de Semana Santa, una mañana me llamó un pastor de ovejas a quien yo ya conocía y me contó que su médico le acababa de comunicar que si no dejaba inmediatamente el pastoreo, tendría graves consecuencias para su salud. Así que se había decidido a deshacerse de las ovejas. Por eso me preguntó si nosotros podríamos acoger a algunas de estas. Acordé con él que acudiríamos a ver el rebaño. Cuando llegamos hasta el lugar, vaya sorpresa me llevé. Se trataba de más de 100 ovejas, 40 madres con casi 60 crías, entre las cuales habían algunos machos. ¿Y qué le sucederá a las ovejas que no cojamos?, fue nuestra pregunta. Pues todas las que no cojamos serán llevadas al matadero. Él se había decidido a deshacerse de todas. Justo poco antes de Semana Santa. Pero ¿a dónde íbamos nosotros con todas las ovejas? ¿Dónde encontraríamos un cobertizo para ellas? ¿A qué prado las llevaríamos? ¿Quién las va a cuidar? Preguntas y más preguntas. Pero una cosa era clara. No podíamos dejar a estas ovejas simplemente en manos del carnicero, sobre todo a las crías que habían nacido hace solo unas horas. Hola, chicos. Estamos aquí, venimos a recogeros. Y lo que aún era peor es que algunas de las madres aún estaban preñadas y aún no habían dado a luz. También ellas iban a ser llevadas al carnicero. No pudimos quedarnos simplemente mirando. Cogimos el remolque, fuimos donde el pastor y recogimos las ovejas. Hay que decir que fue muy fácil subirlas al remolque. Aquel día hicimos 5 viajes, porque 100 ovejas son un montón. Al día siguiente volvimos a hacer 2 viajes más, hasta que las recogimos a todas. Cuando llegábamos nuevamente con el remolque, ya escuchaban el balar de las que habían llegado antes, así que bajaban del remolque y se alegraban mucho de volver a encontrar a su rebaño. Desde el principio nos llamó la atención que en el rebaño había algunas ovejas que tenían una marca roja en el lomo. ¿Qué significan estas marcas? Estas marcas se habían hecho por diversos motivos. Uno de ellos era, por ejemplo, que así se marca a las ovejas enfermas. A menudo lo que pasa también es que se marca la oveja que ya ha sido elegida para un cliente. El cliente podía ir a ver el rebaño y decir: esta oveja de aquí es la que quiero. La quiero tener el domingo en la mesa. Si consideramos que una oveja puede llegar a vivir hasta 20 años, pero que con 180 días ya puede ser matada, en realidad no se están matando a ovejas muy jóvenes, sino que a bebés de oveja. Al comienzo eran 103 ovejas, pero ahora ya han llegado a 110, o sea que en solo 14 días han nacido ya 7 corderitos, así que hay que pensar que todos ellos también habrían sido matados. Acabas de decir que nacieron unos corderitos. Esto es algo muy especial, y tenemos la ocasión ahora de ver las siguientes escenas. Por ahí andan algunos corderitos saltando. ¿Habrá algo que ver? Seguro que es algo muy especial. Los pequeños corderitos están sintiendo que se acerca un nuevo compañero para jugar. Ahora se ve que ya comienza el parto. Se ve cómo el pequeño está empujando y quiere salir. Ya sale la cabecita. Aquí se ve cómo una madre experimentada viene a ayudar al parto, como una comadrona, haciendo con un empujoncito que la futura mamá se levante en el momento justo. Y ahora ya lo han conseguido. Y la comadrona viene a ver si al recién nacido le va bien. Enseguida llega la mamá dándole lametazos por todas partes. Con cada lametazo entra cada vez más vida en el pequeño cuerpecito. La mamá comienza lamiendo las patitas para activar el fluir de la energía en el pequeño. Pocos minutos después del nacimiento, y el pequeño corderito ya está intentando ponerse de pie. Primero las patitas de atrás y enseguida lo va a conseguir. ¡Oh! Otra vez se ha caído. Pero ahora va a conseguir levantarse del todo. Se tambalea un poco sobre sus frágiles patitas, pero está en pie. También vienen las otras madres y saludan al recién nacido. Y como es natural, los otros pequeños corderitos también están allí y saludan a su nuevo compañero de juego, que está practicando el levantarse. Sí, y lo hace muy bien. Aquí tenemos un preparado. La base es de heno muy cortadito, con trozos de zanahoria, de manzana, minerales y vitaminas. También algo de mijo. El mijo es muy bueno para la lana y para las pezuñas. Bueno, ahora después de unas semanas, pues han pasado ya 2 semanas, se ve que las ovejas están mucho más tranquilas y no se asustan con nada. Están muy confiadas. Esto es porque los animales sienten cómo se les trata y también las intenciones de quienes se les acercan. Lo sienten perfectamente. Y pienso que de algún modo sienten que las personas buscan contacto con los animales. Y a los animales también les pasa lo mismo, que buscan el contacto con las personas. Muchas personas creen que todas las ovejas son iguales. Pero cuando se las conoce un poco, y cuando uno trata un poco con ellas, uno se da cuenta de que cada oveja es diferente, y que cada oveja tiene su propio carácter. Algunas tienen mucho temperamento, otras son muy tranquilas, otras a su vez son muy curiosas, y algunas son muy precavidas y aún miedosas. Con el tiempo uno aprende a conocer muy bien a las ovejas y se las puede distinguir a todas.